para que te des cuenta de que los puedes amar de verdad. Puedes amar a todos tus hermanos porque te das cuenta de que no eres lo que tú creías que eras. Eres más que eso. Eres amor, eres paz, eres perfecto hijo de Dios. Y con esta gratitud por toda la creación, pues nos vamos a unir todos nuestros corazones llenos de amor, llena de luz, y vamos a expandernos a través de nuestros ojos, a través de nuestras mentes, a través de nuestros recuerdos. Vamos a expandir esta luz hacia los demás y vamos a recordarnos que estamos aceptando la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula La bomba de agua, y ahorita regresamos para despedirnos.